Está con nosotros Claudio Izaguirre, vía telefónica, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina y delegado por Argentina ante la Drug Watch International, entidad afiliada a Europa contra las Drogas. Muy buenos días, Claudio. ¿Qué tal, padre Arturo? ¿Cómo le va? Interesándonos por este flagelo tan destructivo que está asolando, la verdad, el país, especialmente nuestra juventud, pero efectivamente porque hay asociaciones criminales que están actuando con bastante libertad. ¿Qué está sucediendo con este con esta situación de la droga como para que nos sintamos tan impotentes ante esta invasión? Bueno, para comenzar a describir la situación, en principio quería decir que la orden que tienen algunas fuerzas de seguridad por estos días es tirar abajo todas las denuncias que la Asociación Antidrogas de la República Argentina viene haciendo. Tenemos instalado en el país 6 cárceles funcionando, y funcionando sin ningún tipo de restricción por parte del poder político. Esta es la realidad. ¿Y qué podría hacer en realidad el poder político que no está haciendo? Porque obviamente es el principal defensor, debería serlo, del ciudadano frente a la implantación del crimen de cualquier tipo y en concreto del crimen del narcotráfico. Bueno, al Estado pareciera interesarle únicamente la liberalización de las drogas. Esta es la política de Estado que viene llevando adelante desde algún sector del gobierno nacional. Primero la despenalización de la tenencia de drogas y luego la liberalización de las drogas. Este es el camino a llevar. Esto ha hecho que, como dicen los españoles, los gamberros, los delincuentes de otros países que están siendo diezmados en algunos sectores del continente, encuentran en la República Argentina un espacio propicio para poder desarrollar toda su actividad. La actividad obviamente es la exportación de cocaína hacia Europa. Este es el principal trabajo que desarrollan estos grupos. Y por otra parte, la comercialización dentro del territorio nacional, que parece estar bien dividida, y estos grupos de delincuentes han parcelado la República para poder llevar adelante su accionar. Es a partir de esto que uno ve que se incautan drogas, pero lo que en realidad sucede es que se incautan drogas en tránsito o bien van puntualmente a algún lugar de venta de drogas minoristas. Pero estos grupos de delincuentes prácticamente no son tocados. Tenemos a los colombianos dominando la parte este del país, desde la isla del Cerrito en el Chaco hasta el sur de Santa Fe, utilizando el puerto de Rosario como espacio de exportación, los mexicanos en la zona de Zárate Campana, utilizando ese puerto para la exportación principalmente. Tenemos a los peruanos dominando la capital federal y ahora haciendo pie en la zona de Yacuiba, en la zona de Orán, en Salta, para apoderarse de la comercialización de cocaína dentro del territorio nacional. Tenemos los dominicanos dominando un sector de la capital de la República, los bolivianos en la zona de Liniers, encargándose del envío de drogas hacia el centro del país, principalmente la provincia de Córdoba. Quiere decir que la actividad en cuanto al narcotráfico dentro del territorio es muy muy grande, muy vasta, y pareciera que las fuerzas de seguridad tienen la orden de no verlo. ¿Y qué se está haciendo desde la Asociación Antidrogas de la República Argentina, ya que no vemos una respuesta proporcionada al problema desde los poderes nacionales, al menos, ¿no?, el ciudadano en asociaciones libres y en tu asociación en concreto como presidente, sí que estáis luchando por ayudar a las personas en concreto, a las familias, ¿no?, que tienen algún joven, algún chico, ¿no?, enganchado a la droga, ¿no? Para darles una respuesta, ¿no? Que cómo se está moviendo, que según comentamos, más bien es importante la labor que se puede hacer a nivel local, ¿no? Es muy importante la labor que se puede desarrollar a nivel familiar. La Asociación Antidrogas trabaja tanto en la prevención como en la asistencia primaria. Tenemos una estrecha cercanía con la Sedronar, que es la que otorga las becas para que puedan iniciar sus tratamientos en los centros de recuperación. La República Argentina carece de espacios de internación gratuitas para el drogadependiente. Tiene un único lugar en Combate de los Pozos, casi esquina Caseros, en Capital Federal, con 70 camas, y en el resto del país no hay absolutamente nada. Y esto lo suplen la Iglesia Católica, la Evangélica, que tiene centros de rehabilitación gratuitos. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene acá en la puerta de la Villa Zabaleta, en la Iglesia Virgen de Luján, un espacio de rehabilitación con internación para los chicos de la villa. Quiere decir que el Estado no ha puesto el acento ni en la prevención. Yo creo que a cualquiera de sus oyentes que usted le pregunte cuánto hace que no ven una campaña de prevención de drogas en la televisión, le va a decir por lo menos una década. Y esto hace que la situación se complejice desde todos los aspectos. Gracias a a esta política de Estado de no hacer prevención, de no hacer asistencia y de abrir las puertas al narcotráfico en el territorio nacional, ha subido el consumo de cocaína en Argentina al 2,67% según las cifras de Naciones Unidas. Esto nos pone en el primer país de consumo de toda América, superando a Canadá y a los Estados Unidos. Así tenemos en la República un problema gravísimo, y por otro lado tenemos políticas permisivas. Juan Pablo II decía que no se puede combatir la droga con más droga, y lo que aquí se está haciendo es liberalizar las drogas en desmedro de el futuro y la vida de las familias y de los pibes. Hoy los jovencitos tienen la partida de defunción firmada, lo único que falta es la fecha. Y esto lo palpa cualquier persona que trabaje en la asistencia social en cualquier sector de la República. ¿Y cómo podríamos desenmarcar los argumentos que dan, ¿no? Porque aparentemente lo presentan como la gran salvación, esto de la despenalización, ¿no? Y lo más caritativo que se puede hacer para con los jóvenes, ¿no? Y la solución también para que se acabe el narcotráfico, ¿no? ¿Cómo desenmascaramos estos argumentos? Bueno, en principio tendríamos que tener los medios nacionales de comunicación de nuestro lado para poder expresar la opinión certera respecto del tema. Holanda, por ejemplo, tiene estos coffee shop o espacios de venta de marihuana solamente para mayores de edad holandeses. Hoy no se dejan entrar a los extranjeros ni tampoco a los menores de edad. ¿Y a dónde van a consumir los menores de edad? Al vendedor minorista, al vendedor clandestino. Esto hace que se demuestre que por más libre que esté la droga, siempre va a existir la clandestinidad, el narcotráfico y la venta de drogas de manera no legal. Argentina pretende adoptar algunas leyes de Holanda, pero con el sistema de salud de Uganda. Yo el único camino que encuentro es la denuncia, el avisar, el decir lo que está sucediendo, porque muchas veces el vecino cree que el problema de drogas es el vecino de la otra cuadra que está vendiendo, cuando en realidad este es un tema global con políticas transnacionales que llevan a todos los países de América a liberalizar las drogas. Este es un drama que se viene en la próxima década creando a futuros esquizofrénicos, porque presentan, por ejemplo, la marihuana como una hierba inocua, cuando en realidad es creadora de esquizofrénicos. Y uno ya los está viendo a estas personas con problemas mentales producto del consumo de drogas caminando por las calles. La próxima década vamos a tener un serio problema, porque vamos a estar conviviendo con esquizofrénicos. con un esquizofrénico, en un momento determinado se le puede ocurrir pedir una moneda y al instante siguiente atacar a una persona. Y esto es lo que vamos a empezar a vivir en no mucho tiempo, gracias a estas políticas permisivas que lo único que han hecho es hacerle daño a la familia argentina. Me gustaría que compartiese con nosotros alguna de las propuestas que han hecho desde su asociación, ¿no?, para que con una mínima colaboración de los ciudadanos pueda haber una mayor atención. Por ejemplo, en esta zona de Lanús, de Avellaneda, me parece que han presentado alguna propuesta, ¿no? Hemos presentado ordenanzas que las han llevado adelante los concejales del PRO en ambas ciudades, tanto en Lanús como en Avellaneda, también en Quilmes. Esperamos poder presentarlas también en Almirante Brown. Son dos cosas muy sencillas. Por un lado, el control y restricción de venta de elementos para consumo. Se ha puesto muy de moda abrir espacios locales o simplemente vendedores callejeros que venden pipas para consumir paco, pipas de agua para consumir otro tipo de drogas. Tratar de combatir esto, por un lado, y en otro proyecto de ordenanza sugerimos, recomendamos a las intendencias abrir centros gratuitos de internación para el drogadependiente, simplemente llevando al vecino en la factura de luz una moneda, un peso, aumentar un peso en la cuenta de luz y ese dinero llevarlo a una cuenta que permita la apertura del centro de rehabilitación y la contratación de los profesionales necesarios. Nosotros sugerimos tres alas, un ala mujeres, un ala hombres y un ala para menores de 14 años, 90 camas. Es bastante sencillo llevarlo adelante de esta manera, porque con un peso por cuenta de luz en ciudades tan importantes como Lanús o como Avellaneda, hacen que esto no tenga que ser un peso económico para la intendencia y se pueda resolver el gravísimo problema que tienen las familias cuando se encuentran con un hijo afectado por las drogas, que recorren los pasillos de los tribunales pidiéndole a los jueces, por favor, que emitan una orden para que sean inmediatamente internados, y en la mayoría de los casos no encuentran eco alguno en los pasillos de los tribunales. Ojalá que todas estas propuestas sean escuchadas y fomentadas, que falta hace, porque la verdad es que ese es el problema de los ciudadanos, ¿no?, y no otros problemas que se inventan a nivel mediático. Y también ojalá que esa denuncia de la situación tan lamentable y de la implantación de estos cárteles de la droga surja también el efecto de la sensibilización de los poderes públicos, al menos pensando en el voto. En fin, son los que al menos tienen la obligación, deberían ser los que luchasen decididamente con los poderes del Estado, ¿no?, con la justicia, para que esto pues se erradicase de nuestro país. Una grandísima lacra que sufre tanta gente, ¿no?, especialmente en barrios como el nuestro. Pues muchísimas gracias, Claudio Izaguirre, y gracias también por su labor desde la Asociación Antidrogas de la República Argentina, y desde aquí nuestra felicitación y nuestra oración por esta labor que están haciendo. Un gran abrazo, padre Arturo, gracias por llamarme. Un abrazo.